mismo que quieren argumentar desde la municipalidad, que todo es cuestión de interpretaciones y que todo fue una mala interpretación. Y la verdad que es ridículo, porque la cantidad de gente que reaccionó, digamos, no creo que hayan todos reaccionado tan ignorantemente o sin saber interpretar lo que se está lo que está de trasfondo de todo ese discurso, ¿no? Porque es eso. Y bueno, eso que era una interpretación, y también cuando me dijo que la homosexualidad era una elección, yo sinceramente lo interrumpí y no lo dejé hablar más, porque sabía por dónde iba a ir. Claro, claro, claro. Empiezan con esos lugares comunes donde también también esto es alarmante, porque estos banners, estos carteles iban dirigidos a la concientización sexual, como la educación sexual, a jóvenes y adolescentes, y recurrían constantemente a un sinfín de estereotipos discriminatorios para mal informar. Allí hay una clara intención. Un lenguaje totalmente confuso, primero porque usa la misma palabra con diferentes sentidos, confuso y maligno en el sentido de, en el fondo. Yo sinceramente creo que Rudy realmente cree en lo que hace y que cree que está bien lo que hace. Sí. Pero hay de fondo gente que le hicimos un discurso que es mucho más profundo y que es el que subyace todo eso. Que bueno, es lamentable. Hay gente que no lo vamos a tolerar, es sencillo. Tal cual. Y para contextualizar, Juan Pablo, hay algunos, a mí me llamó la atención algunas partes que decía, por ejemplo, que las relaciones homosexuales llevan a el contagio del VIH, son las principales causas, o de allí surgió el VIH que se trasladó a los heterosexuales, así casi literalmente, ¿verdad? De eso estamos hablando, para aquellos que no se han enterado del caso. No es que nos levantamos literalmente así. Le echa la culpa a los homosexuales del HIV y del SIDA, sí. Y me parece también gracioso que, habiendo tenido 40, 45 años desde Stonewall, las protestas de Stonewall en Estados Unidos, sí, en la crisis del SIDA, digamos, sí, sí, habiendo tenido 45, o sea, es decir, estos tipos tuvieron 45 años para aprender que, digamos, todas estas sexualidades diversas o disidentes o como se quiera llamar, no son más que parte de cualquier de seres humanos que son como cualquier otro. Así es. Juan. Y sinceramente es eso, el discurso patriarcal de que esconde ese asco que nos tienen a putos, gays, lesbianas, tortas, trans. Sí. Lo que quieras llamarle. Ese discurso, sí, totalmente. Coincidimos con vos. También te queremos preguntar, ayer el Superior Tribunal de Justicia difundió un comunicado para desligarse de esta polémica, ¿verdad? Sí. Sí, es lo que hicieron, lo que quieren hacer todas las instituciones. De hecho, se ha demonizado, creemos nosotros en el grupo, mucho a Rudy, porque eso, nosotros, o sea, nunca fue nuestra intención, porque él es un solo eslabón, y eso, como te decía, viene alabado por municipalidad, por región educativa y por poder judicial, y todos se desprendieron y a su vez como que lo perdonaron a Rudy, pero lo dejaron solo en sí. Claro, y al mismo... Y bueno, es un tema, sí, político. Y al mismo tiempo la municipalidad no ha salido a hablar del tema. Ha habido un silencio absoluto. Eso te iba a contar. Justo hoy, hace un rato, vino el secretario de gobierno, así que también la primicia de esto, a pedirnos disculpas personalmente en nombre de la municipalidad y del intendente, y a prometernos que se compromete a abrir la convocatoria a toda la comunidad a que se reformule y que se presenten proyectos de diversidad, de teoría de género, de todo lo que ocupa la no discriminación, digamos. Se prometió que va a estar abierto a que nosotros trabajen con nosotros para asegurarnos primero de que el programa, la campaña de Dr. Rudy, se reformule enteramente y sea una campaña con información real y con información no confusa, honesta, transparente. Bien. Y eso, que se comprometen a apoyar y a... Y a claro, tendrían que sacar un comunicado, ¿verdad? Porque cara a cara, sí, y demás, el resto de la sociedad no se entera. Lo que correspondría es, precisamente, saque la municipalidad y emita un comunicado sobre el tema, que diga que se equivocó, es lo que esperamos, es lo que corresponde. Al mismo tiempo, y para contextualizar... Esto es un hecho puntual, lo que sucedió, pero en San Luis, Juan Pablo, no, la ley de educación sexual integral en las escuelas sigue sin poder implementarse de manera correcta, porque la provincia no apoya esta ley, que costó muchísimo implementar, que se promulgara. O sea que es todo, el Estado participa a través del silencio, en la confusión sobre este tema, en la estigmatización y en la discriminación, ¿verdad? Totalmente, yo diría que ya ni silenciosamente, porque digamos esto fue una pisada de palito que es como que varios estábamos esperando, porque eso, hay una visión eclesiástica totalmente clara y que todo el mundo la sabe y que no es, digamos, no es nada misterioso, que bueno, de hecho Mercedes es ciudad provida, entonces cuestiones como aborto no punible, cuestiones como educación sexual integral, todas estas cuestiones en esta provincia como en otras de la vecindad se ignoran completamente, y bueno, y ahí ya estamos hartos porque sinceramente eso es lo que define el trato que tenemos con el otro, y es eso, conocernos como sujetos pensantes y no como casillas que uno puede querer odiar, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, sobre todo los jóvenes bombardeados por los medios hegemónicos que reciben todo el tiempo esos estereotipos en cuanto a la sexualidad y esas construcciones falsas sobre la sexualidad que de una vez por todas tenemos que empezar a desmistificar. Juan Pablo, te agradecemos la comunicación y por último queremos que nos cuentes cómo sigue esta jornada de diálogo, de información y reflexión que se está llevando en la Plaza San Martín, en Villa Mercedes, ahora mismo. Bueno, genial, ahora estamos, recién hicimos un picnic también, y ahora está cayendo más gente, vamos, seguramente van, hay una bandita por tocar algunos temas, nada, hay carteles, charla, hay mucha información, trajimos mucha información oficial y bastante transparente de sobre todo los temas, así que el que quiera charlar incluso, hoy pasó una mujer y con su hija, que la hija nos contaba que acá en el colegio San Buenaventura su mejor amigo lo molieron a palos por ser gay, y estas cosas todavía siguen pasando todos los días, y en escuelas católicas más todavía. Sí. Entonces ahí está, ¿por qué no? Tremendo lo que nos contás. Esto no es una cuestión menor, mira vos. Ojalá podamos tener, si después nos podés pasar información sobre la sobre esta madre, y si quiere contarnos en la radio lo que ha sucedido o una breve nota, podríamos hacerla, porque uno va escuchando y estos casos y a veces hasta lo normalizamos, ¿verdad? Ojalá no sigan sucediendo. Claro, sí, por eso estamos abogando, sí, y la charla, la conexión con la gente es lo fundamental, suceden cosas muy, puede revelarse muchas mentes ahí, cuando el cara a cara, el contacto, el conocer que somos gente como cualquier otra, sí. Así que a la gente de Mercedes le esperamos que se acerque a la plaza. Ahora. Ahora mismo están allí, que se reúnan para charlar, para reflexionar sobre estos temas. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu comunicación. ¿Algo más por decirnos? Por el aguante. Listo, bueno, gracias entonces. Abrazo grande a todos los compañeros y compañeras villamercedinos que andan allí en la Plaza San Martín, celebrando el diálogo y la reflexión sobre estos temas que tanto son necesarios. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, dialogamos con Juan Pablo Giuseponi de Villa Mercedes, autoconvocado para repudiar este hecho homofóbico discriminador que se sucedió en la Feria del Libro el fin de semana pasado.